tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina, Latinoamérica, América, el mundo, el universo. Como todos los sábados de 16 a 18 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, la cultura, las cuestiones sociales en general y en los ámbitos tanto local, nacional como internacional. Me presento, mi nombre es Eduardo Ibarra. Hoy me acompaña Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y Lucho, hoy no puede estar con nosotros porque tenía un compromiso, pero seguramente el sábado que viene va a estar aquí nuevamente. En los controles, como siempre, es Miriam. Y, hay que aclarar, el sábado pasado no pudimos estar porque como jugaba Tigre, se suspende las transmisiones cotidianas de la radio para, como corresponde, pasar el partido de Tigre. Rosario, ¿cuál va a ser en nuestro itinerario el día de hoy? Hoy tenemos una entrevista con una docente de San Fernando que se llama Belén López. Da clases en secundario de psicología, salud y adolescencia. Después tenemos el tema de hoy, que es los Chicago Boys, el surgimiento del pensamiento y la aplicación del liberalismo. Uh-huh. Y por último tenemos una entrevista a un representante de la Federación Argentina de Entidades Palestinas, que se llama Fernando Isas. Nos uh-huh. va a contar sobre un festival que están haciendo. Sí, que ayer fue una charla en la Biblioteca Madero, ahí en Constitución 622, acá en San Fernando, sobre la cuestión palestina, ¿no? Claro, un poco cómo se desarrolla y cómo se inicia, que es algo que tenemos medio en las nubes, cómo se inicia el conflicto con Palestina y los sionistas. Sí, estuvo bueno porque, o sea, para explicar algo siempre hay que entenderlo, obviamente, dentro del proceso que se da eso, cómo claro, desemboca, ¿no? Claro, entonces tiene que ver con todo un análisis histórico que empezó a hacer. Es la primera vez que lo veo planteado como lo planteó él, me pareció muy interesante. Sí, sobre todo porque se remonta a muchísimos años atrás, a lo que esto que es hoy es un tema coyuntural, algo que está pasando en estos momentos, y verlo cómo se va desarrollando a medida que pasó el tiempo, es la verdad, es alarmante. Sí, que se han dado sí. esas cosas sin que ninguno nos enteráramos. Sí, y sobre todo, digamos, las fuerzas y los intereses, tanto internos hacia los territorios palestinos como, digamos, en el contexto mundial donde se desarrollaban, que digamos, todo eso fue confluyendo a este resultado, ¿no? A esta claro, como vos decías, a esta coyuntura. Claro, todas las decisiones políticas que se fueron dando desembocaron en lo que es hoy el conflicto, uh-huh. que en realidad es a donde tenían que desembocar, digamos. Sí, no se entiende, digamos, el conflicto no se entiende si no se entiende la historia del propio de la propia zona, si no se entiende, como vos decías, lo que se pensó a fines del siglo XIX, si no se entiende lo que pasó durante la segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial, si no se entiende la Guerra Fría misma, uh-huh. Si no se entiende los grupos internos, tanto de los judíos como los de los palestinos, cómo juegan ahí internamente, y cómo el propio sistema, los propios intereses monopólicos de las transnacionales y los grupos concentrados de la economía juegan un rol importante dentro de lo que está pasando en los territorios palestinos. Sí, como en toda la historia, digamos que no es la primera vez que escuchamos que grupos económicos tienen intereses en esos tipos de conflictos. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy esclarecedor. Desde un inicio marcando que en realidad es un genocidio y no una guerra, que eso es muy importante, como los medios de comunicación bombardean este tema y fogonean, pero llamándolo guerra en vez de genocidio, uh-huh. cuando en realidad, bueno, Palestina no tiene forma casi de defenderse, porque... Sí, no tiene ejército, claro, no tiene fuerzas de seguridad, no tiene prácticamente nada. Ajá. Uh-huh. Así que bueno, seguramente igualmente hoy vamos a estar hablando con Fernando Asís de la Federación Argentina de Entidades Palestinas, pero ayer en la charla le gustó la idea de venir al programa de radio y seguramente más adelante lo vamos a estar invitando para que cuente todos estos temas, que es más interesante y obviamente él sabe muchísimo de esto y lo puede explicar mejor que nosotros. Igualmente hoy vamos a hablar sobre el... Nos va a contar un poquito sobre el acto, esto que se está desarrollando, ¿eh? Y el próximo viernes hay otra charla en el CEPMA. Sí, es verdad, es verdad. La charla que se va a dar tiene que ver con la historia de las luchas del movimiento obrero, sobre todo acá en Zona Norte, en los 70 y los 80, y va a estar contada por trabajadores que participaron en esas luchas, como ser... Sobrevivientes, acá. Sí, sobrevivientes, tal cual, que van a ser compañeros, amigos que han venido acá al programa de radio, que hemos tenido la suerte de tenerlos en años anteriores, que es Carlos Propato de Ford, ex obrero Ford, ex detenido y desaparecido, o sea que después lo legalizaron. Uh-huh. Una historia muy, o sea, es bastante, a ver, difícil, bastante, es horrible lo que le pasó, pero es una historia interesante. Y está porque... bueno que se anime a contarlo un poco, sí, desde, sí, adentro. Sí, no, Propato está trabajando a pleno con la comisión, con los juicios, igual que también el otro participante que va a ser Carlos Morelli, que es ex obrero de Astarza, también uh-huh, delegado de Astarza, de los que fueron los astilleros de Astarza, que estuvo acá, que los entrevistamos también por teléfono. Bueno, con Carlos nos hemos cruzado también muchas veces en los actos, y también te cuenta lo que fue una lucha emblemática de los obreros de Astarza, cómo tomaron el astillero, que fue un hito en la lucha de los trabajadores, yo diría, no solamente acá en Zona Norte, sino en el país, que marcó un hito, uh-huh, porque tomaron la fábrica, la tomaron con los dueños, sí, adentro. Obreros organizados. Claro, y fue muy trascendental, y bueno, ellos después sí sufrieron una represión. Los de Ford sobrevivieron todos, los de Astarza los mataron a todos. Sí. O sea, hubo una revancha muy encarnizada por lo que habían hecho. Sí, en ese momento cualquier tipo de organización era vista como... Y bueno, ellos nos van a contar en primera persona sus vivencias, que creo que es una fuente muy importante de la historia. Es la historia viva, es la historia necesaria que tenemos que conocer. Y es bueno para ir a verlo. Va a ser el viernes que viene a las 19 horas en la Biblioteca Madero, que es Constitución 622, ahí cerca de la Plaza Mitre. Le recomendamos que se den una vuelta, que conozcan lo que pasó en la boca de los actores, de los que participaron, y cómo la vivieron y qué es lo que vivieron. Además, las charlas de la biblioteca son muy esclarecedoras muchas veces de temas que quizás sentimos que no tenemos tan sabidos desde lleno, ¿no? Sí, o que se tocan en los medios, se tocan muy por arriba. Se tocan por arriba y por lo general muchas veces desinformando, claro, o deformando los hechos. Eso también hay que tenerlo en claro. Y con respecto a esto que estamos hablando, vamos a hablar con Belén, una docente, compañera nuestra, amiga, justamente este tema también de los medios. Y creo que en la charla de Palestina salió este tema de los medios, como sí, vos decías, sí, sí. Sobre la palabra genocidio, claro, y guerra, sobre cambiar resignificar las palabras. Uh-huh. O sea, cuando el Estado de Israel se instaló por medio del terrorismo propiamente dicho, después terminó revirtiendo la palabra y poniéndosela a la víctima, que eran los palestinos, uh-huh, el mote de terroristas. Bueno, y acá en el tema de la educación pasa algo bastante parecido. Hoy, en estas dos últimas semanas, hemos escuchado hablar de... los pibes no van a estar más aplazados, sacan los aplazos, y sí, va a haber docentes sin título, y va a haber docentes sin títulos. Ahora, nosotros que no pertenecemos a la comunidad educativa, en el sentido de no somos profesores, no somos especialistas en educación ni en ciencia de la educación, y no sabemos la legislación, no sabemos nada de eso. Escuchamos los medios y repetimos nada más. Claro, sí, nos parece que hay como un ablandamiento de la cuestión educativa, de los temas, la forma de que los chicos pasen de año. Bueno, a ver, eso venía de antes, se instala ahora. O sea, hay un montón de discusiones que en los medios te lo titulan y vos lo tomás y punto. Y en realidad lo tomás al voleo, lo tomás superficialmente, sin conocer el tema. y lo que hacemos en, lo que hacemos y mal hacemos es repetir el título de un diario. Claro, sí. Nada más, nada más. Y por lo general los diarios, y muchos de estos diarios masivos, son más títulos que otra cosa. O sea, son más títulos que contenido, ese es el gran problema. Claro, se toma un tema que en realidad nos afecta a todos, porque todos tenemos a alguien que está yendo al colegio. Claro. Y lo deforman de tal manera que la información no llega a ser profunda y no llega a explicar realmente, o quizás con un juego de palabras se deforma una información que nos afecta a todos en la cotidianidad. Sí, vos repetís, bueno, y capaz que estás repitiendo algo que no es así. Claro. O sea, y pasa en todo ámbito, pasa hasta el ámbito judicial y de las normas y del derecho. Es como cuando uno supone leyes que hay que la justicia tiene que sentenciar de esta manera o pronunciarse de esta manera, y las leyes dicen cosas distintas. Como cuando hablamos, no sé si un par de programas atrás, sobre el tema del Código Penal y las cosas, claro, que estaban diciendo, derribando un poco los mitos que existen alrededor de ese tema. Mitos que son creados por los medios con intereses políticos. Sí, en definitiva es algo que ya el pensador italiano Antonio Gramsci había analizado, que es la cuestión del sentido común. El sentido común es lo más reaccionario que hay en una sociedad, porque el sentido común implica naturalizar en nosotros mismos un discurso que nos han impuesto. O sea, nosotros nos decían, bueno, el sentido común dice esto. ¿Qué es sentido común? ¿Qué es el sentido común? ¿De dónde viene el sentido común? ¿Surge de vos? Bueno, Gramsci decía, no surge de vos. Es algo que te impusieron y vos crees que lo reproducís y lo generás vos mismo, pero sin embargo es algo exterior a vos. Pasa un poco con el tema de la seguridad, la inseguridad, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, bajar la imputabilidad, claro, o no sé, el tema de los linchamientos también, uh-huh, en su momento. O sea, se banaliza toda una discusión que es de fondo, que tiene que ser hablada por gente que realmente conozca el tema, porque a nosotros puede afectarnos la inseguridad, no es que no exista, pero hablar de baja de imputabilidad de una persona que no tiene idea quizás en cuestiones penales y... Bueno, esta semana estuvimos atravesados por esto, por un tipo que es un actor, creo, ¿no? Sí. Uno que es un actor que se la pasó hablando de inseguridad, que el tipo de inseguridad no sabe nada, que de hecho recurre a ese lugar que estábamos hablando recién, que es el sentido común. Es hoy el sentido común está instalado, bueno, mira, hay que matarlo. Y aparte, al tipo. ¿Cómo, entonces cómo? El sentido común implica que el tipo, el chorro, el criminal, hay que matarlo. Punto. ¿Cómo es un títere también de la derecha, no? Porque por ahí él podrá enmarcarse en que no es ni de un lado ni del otro, que no responde a intereses, porque en algún momento dijo que él no era un facho. Bueno, sí, pero eso, entonces, las palabras, claro, dicen poco en ese sentido. Sí, pero en realidad él puede que no se considere facho. Puede decir, bueno, yo no tengo ideas de derecha. Pero está sirviendo a una derecha diciendo esas cosas que él, claro, cree que las saca del sentido común. Dice que no es lo que es, en realidad. O sea, dice, yo no soy esto, pero lo hace. Sí, porque pasa un poco porque, por ejemplo, la derecha no puede salir a decir que tienen que matar, claro, sí, delincuentes. Podés, claro, entonces recurre a estos tipos que supuestamente son tipos del común, claro, que hablan desde el sentido común y en realidad están reproduciendo ese viejo pensamiento autoritario de derecha. Sí, sí. Pero me llamó mucho la atención, la verdad que me asombró este tipo que ha recorrido los medios, que obviamente ahí tiene que ver también el rey, tiene que ver la caricatura, la farándula y de todo Mirta eso. Está llevándolo, ¿no?, a los almuerzos, claro, diciéndole que mientras le dé rating que siga hablando. Claro, tal cual, tal cual. Y el tipo, hasta cierta forma, uno viéndolo, yo no entiendo mucho psicología, pero para mí ese tipo tiene una patología psicológica, parecía que tenía un brote psicótico, le agarraba un brote psicótico y decía cualquier cosa, se le desorbitaba El cerebro. Es producto también del miedo que generan los medios cuando hablan de inseguridad. Yo creo que si pasa algo y te lo dicen 500.000 veces desde la mañana hasta la noche, vos llegas a un momento que decís, bueno, el mundo está atrás. Claro, bueno, y usan estos tipos que supuestamente hablan de del conocimiento, de un lenguaje común, normal, no jurídico, no específico a un campo científico determinado. Que lleva la misma vida que lleva entonces, uno. Entonces dice, bueno, esto es lo normal. Entonces ahí te estás construyendo sentido común desde un tipo que no sabe un pomo de lo que habla. Claro. De hecho, yo lo que pude ver en algunos videitos y algunos programas que levantaron ese programa es las contradicciones que caía el tipo y que recurren siempre al mismo lugar. Muchos de los que salen a pedir esto lo hacen desde un discurso donde es a mí no me pasó esto, pero si le pasa algo a mi hijo, si le pasa algo a mi familia, si me pasa algo a mi padre, yo a este voy y le pego un tiro. Y ¿pero te pasó o no? Y bueno, pero ya se está anticipando. O sea, el tipo ya está anticipando ser un asesino antes que le haya pasado el hecho. Uh-huh. O sea, el tipo ya está construyendo subjetivamente que él se tiene que transformar en un asesino ahora ya de algo que no le pasó. Es que muchas veces el sentido común es contradictorio. Nosotros lo vemos todo el tiempo cuando mujeres hacen declaraciones o le pasó algo a alguien y salen primero a decir, no, pobre, qué sé yo, qué sé esto, que no se merece que le golpeen, pero cuando le pasa a uno, lo primero que piensan es en matarlo a golpes. Sí, pero aparte es una cuestión de la imaginación y una cuestión especulativa, porque es constantemente, no me pasó a mí, pero yo veo en la televisión, entonces internalizo que me va a pasar a mí y yo tengo que actuar de esa manera, o sea, me estoy convirtiendo hoy en un asesino, estoy, trabajando subjetivamente para yo transformarme en un asesino, claro, en un asesino hoy, por algo que no pasó y capaz que no nunca va a pasar, pero yo ya me estoy poniendo, estoy construyendo subjetivamente en un asesino y estoy mandando ese mensaje, ¿no? Sí. Ese mensaje de, en definitiva, generar inseguridad en un hecho que no lo hay. O sea, este tipo en vez de salir a plantear la cuestión de la seguridad, desde su propio discurso, él mismo está planteando inseguridad porque él se está transformando en un asesino de un hecho que no existe. Porque, vamos a puntualizar, el caso de este tipo no le pasó nada, o sea, no le pasó nada de los hechos que refería a él, que supuestamente iba a pasar, supuestamente le podía pasar. O que le pasaron a otras personas. O que le pasaron a otra persona, él se estaba construyendo en ese momento en algo que alimenta la inseguridad. Y lo sí, más la loco... la violencia, porque que salga una persona que seguramente tiene sus seguidores y... Que salga una persona a hablar de esa forma y con esa violencia, violenta aún más a la vida cotidiana de cada uno. Yo si prendo el televisor y miro a Mirta y escucho a un tipo en un almuerzo hablando de violencia tan crudo y de la forma en la que lo habla y tan acalorado y con tantos deseos aparte de... Parecía el deseo de matar a alguien, claro, tenía ganas de matar a alguien, ¿no? La verdad es que me violentaría a mí y violentaría todo mi entorno, porque entonces yo lo único que me queda es, bueno, este tipo tiene razón, porque está hablando desde un lugar, está en la televisión. A ver, llegó por algo a la televisión, tiene algo que le permite estar en ese lugar. Entonces, si sale a hablar desde ese lugar, quiere decir que, bueno, la única que queda es salir a matar a delincuentes. Claro, claro. Lo habla, obviamente, el tipo con un micrófono, con tantas horas de televisión, tiene un poder. O sea, esto no es, bueno, los medios son el reflejo de lo que pasa en la sociedad y la sociedad lo consume porque la sociedad... No es solamente eso. Reflejan, pero también condicionan a la realidad misma. O sea, interactúa con la realidad el propio medio. No es solamente un reflejo y bueno, esto es lo que en realidad pensamos nosotros, todos. No, es una construcción también... del discurso a través de los medios. A partir de esa construcción creo que la sociedad refleja lo que hay en el medio. Me parece que es un poco al revés. Si vos estás, como decía recién, si vos estás las 24 horas escuchando que pasó tal cosa en tal lugar y te lo repitieron durante las 24 horas, un hecho, por más que sea un hecho, vos vas a pensar que... Es el hecho absoluto y pasa siempre. Claro, que es, lo, que es lo único que pasó, porque lo más importante hoy en día es las los policiales, quién mató a quién, quién le robó a quién, eso digamos, es lo que se centran los noticieros. Sí, y también el tema de la farándula. No en el sentido de temas faranduleros de la vedette que muestra el traste o si fulano se encamó con mengano y si fulanito se peleó con menganito, todo eso que tocan todos esos temas de la farándula, sino que la farándula se metió en atravesó o esta forma de vulgarizar todo en nuestra vida se metió en todo, hasta en la política. Hoy los programas políticos son faranduleros, no hablan de política. O sea, sí, es una cosa. Yo veía un programa que supuestamente es dedicado a la política y era un mamarracho de farándula, de griterío, de histeria, que no se entendía nada y no terminaban hablando de nada. Y muchos programas que eran de farándula, con conductores de farándula, como por ejemplo el de Santiago del Moro, que antes... Ese es del que gritan todo. Que, sí, que no se entiende nada. ¿Qué es eso? Es un presentador de la farándula y de repente se pone en el personaje de tipo común, que en realidad dista de ser un tipo común porque, para empezar, el común de la sociedad no trabaja en televisión. Y se pone a opinar como todas las personas que lleva ahí, que son en su mayoría políticos, figuras públicas y demás, se ponen a opinar desde un lugar... Y se encuadran en lo que vendría a ser el tipo común. El tipo común no es ese. No, primero esa diferenciación. Y segundo que se ve que es oportuno tener ahora un programa de política porque es lo que da rating. Porque todos los programas que eran antes de farándula pasan a tocar temas políticos de la noche a la mañana. Sí, yo creo que político entre comillas lo diría. O sea, podríamos decir, son actores políticos pero que remiten a otra cosa. O sea, y no solamente ese banalización de la política. No solamente ese programa, porque programas serios que supuestamente dan debate político, no dan ningún debate político, es una construcción del discurso más que un debate político, y volvemos a lo mismo, no hay un debate serio y un abordaje serio de la política, o sea, es digamos una banalización de lo que podría ser algo de la política, como la política como una construcción social de un todo, o que pretende ser un todo, ¿no? Y en el cual ahí hay luchas de intereses y de poder, y bueno, se disparan un montón de cosas y un montón de aspectos, porque cuando hablo de la política no hablo de... Y esto hay otro problema. Se habla de la política cuando se habla de fulanito con un cargo, que si gana un puestito, que si gana el otro, si le contesta a otro... No, eso no es política, eso en realidad es una pequeña parte, muy pequeña, y hasta diría insignificativa de lo que es la política. La política es una construcción teórico-práctica muchísimo más trascendente que abarca la política institucional, lo que estaba diciendo, abarca la cuestión de la política económica, de la cuestión social, en el ámbito de la sociología, de las comunicaciones, bueno, y así abarca todos los campos de nuestro quehacer social. Otro programa que ha hecho ganar elecciones a políticos fue el de Marcelo Tinelli, el famoso gran cuñado. Bueno, sí, eso es también. Es televisión de los 90, la verdad bastante berreta y que deja bastante que desear, muestra un costado, si se quiere, simpático de los candidatos, y terminó ganando de Narváez con el eslogan "Tengo un plan" y nunca dijo cuál era el plan. Sí. Así que... No, esto tiene que ver, y esto estamos muy influenciados por la concepción misma de la política, de la ciencia política, que viene de Norteamérica, de Estados Unidos, y que remite a la escuela del conductismo, del behaviorismo, que es la idea dentro de la psicología, lo que sería la reacción y el estímulo, ¿no? Claro. Que te dan una cosa y vos respondés a ese estímulo externo como si fueses un animalito. O sea, ¿te acordás de Pavlov? Sí, que trabajaba con animales, bueno, que le hacía reproducir ciertos estímulos ante cosas externas. Eso está incorporado a la política. Eso más, obviamente, el utilitarismo inglés, que la política termina siendo una cuestión de costo-beneficio, de que los políticos vendrían a ser como empresarios que venden un producto y la gente lo compra y punto. Y ese producto está en función del estímulo que te pueden dar. Bueno, justamente en el tema que vamos a desarrollar más tarde, una de los cómo se inicia el pensamiento liberal habla mucho de esto de que vos decís estímulo y cómo los científicos en Estados Unidos son traídos de nuevo e implementados en la práctica para instalar ideas antipopulares. Claro, y por eso ahí empiezan a trabajar los asesores de campaña. Claro. Lo que te dicen, cómo te tenés que sonreír, cómo te tenés que poner, qué tenés que responder. El paradigma de eso, mírenlo, es Massa. Massa. Ajá. Es el paradigma. Aparte, alguien que lo mira objetiva, o sea, traten de mirar en una forma más rigurosa y va a ver que el tipo es un falluto, porque está constantemente impostando, ante cualquier pregunta, impostando la respuesta correcta. O sea, se está poniendo en un lugar que no es el lugar donde se pondría, pero lo está haciendo porque sabe que para ese lugar le va a dar... lo políticamente correcto. Claro, le va a dar puntos. Entonces, pero es obvio, Massa, lo de Massa es terriblemente odio, porque si yo la verdad que le tengo un odio, soy sincero. Pero es clarito, y es clarito ahí la función que tienen tipos del marketing político, que no tiene nada que ver con la política, sino con la cuestión de empresa. Pero bueno, hoy estamos atravesados por eso, lamentablemente, seguimos atravesados por ese tipo de mentalidad. Así que bueno, da para mucho, para analizar un montón de cosas. Ya estamos... y media son, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Belén, ¿te parece? Uh-huh. Vamos a escuchar un tema, ¿qué vamos? ¿Con un tema de jazz? Jaco Pastorius, un gran, grosso bajista. ese es el tipo que marcó un antes y después en la forma de tocar el bajo y la forma del ¿cómo te podría decir? De cómo el bajo se instrumenta dentro del jazz, cómo se toca y cómo entra el bajo en el jazz. Hay un antes y un después de Jaco Pastorius. Yeah. Bueno, ahí pasaba el gran Jaco Pastorius. Tenemos en línea a Belén. Belén, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Eduardo. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, No, por favor. Belén, ¿estuviste al tanto de estos debates o estas noticias que se estuvieron dando con respecto a las reformas acá en Provincia de Buenos Aires? Sí, el tema de los aplazos, por un lado, que se estuvo hablando bastante. Sí, sí. Y después el tema de docentes sin título. Ajá. ¿Qué opinión te merece el tema? Y mira, el tema de los aplazos es un poco complicado porque, digamos, se puede analizar desde un montón de formas. Uh-huh. Porque en principio el tema de los aplazos va dirigido solamente a primaria, que no me parece mal, pero a su vez es como que un aplazo también es un aviso. Si tenemos muchos aplazos dentro de un aula, es un aviso para un profesor, y a su vez, una de las cosas que estaba leyendo era como que los pibes no están logrando integrarse a lo que son los modelos y demás, y que, digamos, tenemos la forma de poder solucionarlo de otra manera. Existen maestras integradoras que pueden trabajar con esos chicos y demás. O sea, es como cierto facilitarismo cuando se tendría que tomar quizás otras medidas. Ampliar un poco lo que es la escuela primaria con herramientas que existen, uh-huh, que no se están llevando a cabo, pero herramientas que existen en sí. ¿Cuáles serían esas herramientas? Y principalmente serían lo que son las maestras integradoras, todo lo que es el trabajo de gabinete. Las maestras integradoras son profesionales que se encargan de estar al lado del chico con que no logra adaptarse a lo que es la dinámica de la clase y adaptando los contenidos, tratando de que el pibe aprenda más o menos a la par de todos. Entonces, son herramientas que no se están contemplando. Y la cuestión es, bueno, seguimos con la cuestión de la calificación, que dar en un aplazo en primaria es medio complicado también porque, o sea, si hablamos de evaluaciones, si hablamos de aplazos en boletines, que aplazos en boletines como de la remontada, también. Claro. Pero sí, son herramientas que no se están teniendo en cuenta, que hoy existen, porque existe el cargo de maestra integradora dentro de lo que es una escuela, pero que tampoco se da abasto. Entonces, esa es la cuestión. Hola, Belén, Rosario te habla, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Con respecto al tema de los docentes sin título, ¿qué es cierto y qué es mentira por ahí fogoneada por los medios de comunicación también con respecto a ese tema? Discúlpame, te escuché muy bajito. Que con respecto al tema de los docentes sin título, ¿qué es cierto y qué es mentira? Que está un poco también fogoneado por los medios de comunicación. Se han dicho muchas cosas sin demasiada fundamentación. Ajá, sí. A ver, yo pude leer muy poco en relación a esa temática. Es un poco complicado. Primero porque estamos en un país así como un tanto electoral, donde cualquier cosa que salga se va a polemizar y demás. Pero por otro lado, puede ser interesante en cierto sentido que gente que no tiene acceso a determinados trabajos pueda acceder, pero a su vez ese acceso tiene que estar siempre acompañado por un tipo de formación, siempre de perfeccionar, porque si no deformamos lo que es el sistema educativo y tampoco apuntamos a que esa oferta es que la gente que no tenga posibilidad de acceder a determinados trabajos puede acceder desde un punto más, digamos, más técnico, más profesional, para decirlo de alguna forma. Uh-huh. Hola, ¿me escuchás, Belén? Porque te estábamos escuchando entrecortada. Sí, yo los escucho. O sea, Lo que pasa acá es lo que está en juego también es, digamos, el monopolio del saber del propio Estado, ¿no? En su aparato educativo, digamos, por así decirlo de una manera. ¿Cómo, perdón? Porque acá, digamos, con el tema de docentes que no, o docentes, o posibles educadores que no estén dentro del aparato educativo, se está poniendo en tela de juicio, se pondría en tela de juicio el monopolio del saber, de la educación del propio Estado. Es que justamente eso es un poco lo que estaba diciéndoles recién, o sea, en relación a lo que es los conocimientos. O sea, no me parece mal que gente que no tenga acceso a una carrera docente o lo que fuera pueda acceder a trabajar de esos puestos, pero eso siempre tiene que estar acompañado. Monopolio, sino justamente para poder generar una ruptura a ese monopolio y que la educación realmente llegue a quien tenga que llegar, que no, digamos, todos tendríamos que acceder a la educación. Desde ese punto de vista, no estoy en desacuerdo que gente que no sea profesional pueda acceder a esos trabajos, uh-huh. Pero siempre tendría que estar acompañado un poco de formación. Claro, sí, es verdad. ¿Y cómo te parece que puede ser ese acompañamiento a través de perfeccionamiento una vez que ya están dando clases o cómo sería? Y lo que sería a través de capacitaciones, de brindarles herramientas como para que puedan desenvolverse dentro de lo que es los cuidados, las cosas necesarias. Porque una de las cosas que estaba leyendo de que esto está dirigido hasta lo que es la educación hasta los 5 años. O sea, estamos hablando de nenes muy chiquitos. Entonces, lo ideal sería, bueno, o sea... Hola, ¿se cortó? Hola, Belén, ¿me escuchás? No, se cortó. Bueno, ahora si no retomamos de la llamada de nuevo. Está interesante esto. Es cómo el propio Estado se ve en una situación... que de hecho se está dando, que no, digamos, hay una parte de la educación que no está dentro de su esfera y de su monopolio del saber, porque el Estado siempre fue pensado como un instrumento, es el que da el saber, es el que te dice cómo qué es lo que tenés que saber, qué no, y cómo lo tenés que saber. Entonces acá están jugando otros actores. Está bueno también un poco abrir la cabeza en cuanto a un educador tiene que estar, tiene que ser profesional y todo eso. O sea, obviamente hay gente que no puede acceder a una carrera que, por más de que sea pública y todo, sale plata. Sí, pero no, yo digo más allá de eso. Obviamente hay que estar regulado, porque si no, tiene que estar regulado, porque si no, obviamente vos no sabés quién te está educando... te está educando a tus los pibes hijos, o quién te está cuidando a tus pibes. Así que el tema es también, por lo que estoy viendo, es que también hay otra experiencia para aprender. O sea, es como estamos hablando de las charlas que se están haciendo en la Biblioteca Madero. Son charlas que muy muy enriquecedoras, que te aportan mucho conocimiento, pero el tema es que esas mismas charlas no están dadas dentro de una institución docente. Uh-huh. Pero digo, son actores que han vivido y que han vivido y que tienen el conocimiento fáctico y que te pueden transmitir experiencia. Y eso es también enriquecedor. Claro. Porque si no, estamos en una cuestión un poco también de el poder de la autoridad del docente como autoridad absoluta, ¿no? Que te impone, que te mide el conocimiento, que te apruebe y se desaprueba y que dice lo que está, en definitiva, qué está bien y qué está mal, con una vida dinámica de la sociedad que va mucho más allá de eso. Uh-huh. Entonces cada uno, desde su punto de vista, y esto también tiene que ver también con un pensamiento bastante gramsciano, de es todo ser humano es un intelectual porque intelectualiza la realidad, porque tiene experiencias propias y únicas, que se la puede transmitir a los demás, y el conocimiento en definitiva, como siempre decimos, es una construcción social de todos. Claro, sí, totalmente. Vamos a ir a un tema, mientras tratamos de contactarnos de nuevo con, con Belén, porque tenemos los celulares, andan, la verdad, un desastre, es un dolor de cabeza cada que llamamos a alguien. Vamos con un tema palestino, de Palestina, un tema de una cantante palestina que se llama Rimbana, y el tema se llama Fly Love. Bueno, ahora sí retomamos la comunicación con Belén López. Belén, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, hemos solucionado el tema de los celulares que andan muy mal. Belén, estábamos comentando justamente ese tema de la educación, del monopolio de la educación y cómo se podrían incorporar, en definitiva, nuevos actores, ¿no?, al ámbito educativo. Que también, obviamente, implica que tenga que estar de alguna manera regulado, ¿no? Porque, como vos decías, tampoco puede ir cualquiera a cuidar o a dar instrucción o educación a los chicos. ¿Cómo, vos decías, hablabas de, bueno, cursos, ciertas cosas, pero por lo que yo entiendo es, estos nuevos actores educativos, por decirlo de alguna manera, ya existían, o sea, son una realidad más allá de lo que se debate ahora. Es que sí, es que también, o sea, lo que se está hablando mucho es de educación comunitaria. Existen diversos ámbitos en donde justamente gente que no puede mandarlo a algún otro lugar deja a su chico con alguien conocido o lo que fuera, con algún lugar del barrio. Entonces, estas cosas sí existen. Lo que sí se está escuchando es como, bueno, que lo vamos a dejar con cualquiera. Y no necesariamente es cualquiera, ¿no? Se trata un poco también de esto que decías vos, ¿no? Del monopolio del saber. Bueno, o sea, tenemos gente que no tiene acceso a determinado trabajo porque no tiene la formación necesaria. Entonces, si queremos acercar la educación y decimos la educación es para todos, y esta sería una buena forma también. El tema es que el tema también tendría que estar pensado en relación en los diversos ámbitos, es decir, por qué sería, digamos, la misma educación de los profesionales, de los docentes, también tendría que ser puesta a revisión. Y demás, o sea, existe la posibilidad de abrir las puertas de la escuela, pero siempre, como decís vos, siempre mientras esté regulado, mientras se dé la información necesaria y demás, porque estamos hablando de chicos muy chicos, donde se corre mucha Claro. responsabilidad, por lo que leí, es de chicos de 45 días hasta 5 años, Sí. ¿no? También hay otra cuestión, es que un título tampoco es sinónimo de calidad, ¿no? O sea, es No, un título obviamente. habilitante nada más. No, pero por supuesto. Por supuesto. O sea, es que justamente es una de las cosas que hay que revisar, la cuestión de esto que vos mismo decías, del monopolio del saber. Un título no significa que uno sea un buen profesional, que pueda llevar adelante bien su tarea. Sí. Tenemos dentro de lo que es la educación pública un montón de profesores que quizás no se desempeñan de la forma que más adecuada para la contención de los pibes, Sí, ¿no? sí, Es sí, sí. esto, o Sí, sea, ¿por como... qué negar la posibilidad de un acceso a alguien que quizás está dispuesto y tiene condiciones como para poder contener de alguna manera a estos chicos de determinada franja etaria? Entonces, vos, Belén, ¿crees que con estas legislaciones se abriría un poco la educación a todas aquellas personas que no pueden acceder a ella mediante la educación que quizás la Tradicional. mayoría, claro, la tradicional? Es que, a ver, es que eso, si bien es muy interesante la propuesta, hay que ver, no, yo no tuve la oportunidad de leer el proyecto de ley. Lo que sí leí fueron las diferentes cuestiones que salieron de si se veta, no se veta, etcétera, etcétera. La cuestión es que por un lado sí se puede abrir la posibilidad de educación, pero es como una especie de doble filo, ¿no? Como puede ser que se abra la posibilidad de acceso a la educación a diferentes personas siempre que esté regulado, siempre que se manifieste el interés por prestar ciertas capacitaciones, cierto auxilio por parte del Estado para estas personas, o a su vez puede llegar a ser una herramienta digamos, de volver a la educación, no sabría cómo decirlo. Tradicional. Claro, sí, no sé si sería tradicional, pero, o sea, ese es el tema. Mientras esté regulado y se lleven adelante las cuestiones que sean necesarias, vamos para adelante. O sea, también una de las cosas que leí es que esto se hacía por la gente de la cámpora, etcétera, etcétera. No se sabe, hasta que no se implemente no se va a saber. Hay mucha gente que labura en escuela, por ejemplo, todo lo que es portería y demás, que es realmente gente gente que quizás no tuvo acceso a la educación y puede llegar a acceder a partir desde ese puesto que ocupa. ¿No? Entonces, si se está pensando en incluir a gente que no está incluida en un marco de formación o lo que fuera, bienvenido sea. Belén, bueno, nos estamos quedando con poco tiempo, pero te quería proponer si más adelante podemos charlar sobre otro actor fundamental, ¿no?, en la comunidad educativa, que es el alumno. Uh-huh. En el concepto de, yo, bueno, obviamente ya soy de décadas bastante pasadas, he sufrido una educación donde el alumno era un ser pasivo que solamente recibía instrucción, uh-huh. y una nueva concepción, no sé si estará ahora en las escuelas, si se aplicará, de ya la interacción del alumno como ser pensante y desarrollador de ideas también. Me gustaría que no, en otros programas podamos hablar de eso y extendernos a ver cómo se está encarando, cómo responde el alumno, si se lleva adelante eso o no. Bueno, que en realidad esto en definitiva hace a la calidad de la educación también, ¿te parece? Es que sí, justamente hace a la calidad de la educación. Por eso. ¿Te parece con más tiempo en otro programa lo charlamos? Sí, cuando quieras. Dale, Belén, te mando un beso y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Nos vemos. Saludo para ustedes. Gracias. Bueno, interesante porque esto sacude las estructuras un poco de lo que uno viene viendo como educación, ¿no? Sí, como pareciera que la educación, uno parecía que la educación no va a cambiar nunca y que es algo intocable, pero cómo se pueden hacer mediante legislaciones cosas que quizás ablanden un poco y flexibilicen la forma de la llegada a la educación, no la educación en sí. Y en definitiva, ¿sabes? De lo que estamos hablando es de poder, porque la educación es claramente la cristalización del poder y cómo se manifiesta en lo que se tiene que aprender, cómo se tiene que aprender y qué no, ¿no? Claro, sí. ¿Y quién dice eso, ¿no? Ahí se manifiesta claramente y obviamente no quiero ser estructuralista, pero es parte del aparato propiamente ideológico de los estados. A mí me suena un poco a que esta legislación es un poco democratizar la educación. Sí, hay que ver cómo se desarrolla. Obviamente hay que ver cómo se encara y cómo se desarrolla y como decía Belén, la forma en la uh-huh. que se perfecciona a estos docentes que quizá no tienen un título, pero enseñarles también a ellos cómo enseñar, me parece que haría que a mucha gente le llegue educación que quizás por cuestiones personales, no puede acceder. Uh-huh. Es así. Bueno, seguramente en otros programas vamos a estar hablando con Belén de este tema. Tenemos con nosotros, ha llegado sorpresivamente un compañero amigo de la casa que siempre nos visita y con lo cual podemos compartir muchas charlas y muchas experiencias y también nos trae muchísimos datos y muchísimos contactos, que es el compañero responsable del Partido Comunista Peruano acá en la Argentina, Carlos Luna. Carlos, gracias por estar acá, ¿eh? No, de nada, gracias a ti y siempre por la acogida que me brindas y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Carlos, nos pasaste un volante sorpresivamente. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata las elecciones estas que se están dando en el Consejo, en el Consulado Peruano? Sí, te comento, por ley cada consulado peruano en el extranjero debe elegir en septiembre de cada año un consejo de consulta formado por la colectividad, ¿no? Entre la colectividad hay un proceso eleccionario para elegir el consejo de consulta del respectivo consulado. En este caso sería el consejo de consulta del Consulado General de Perú en Buenos Aires. Uh-huh. La convocatoria ha sido hecha ya y el día 28 de septiembre, domingo, van a ser las elecciones, y bueno, quería aprovechar la oportunidad que me brindas para poder, a través de las ondas de FM Occidente, convocar, ¿no?, a toda la colectividad peruana residente en San Fernando para estas elecciones. Es muy importante la participación porque debe haber un mínimo de votantes, uh-huh. para que la elección sea válida, Debe haber un mínimo de votantes. En este año son 936 votantes, ¿no? Debe haber 936 peruanos que asistan con su DNI peruano, ¿no? Con DNI peruano, dirección Buenos Aires, a votar. Belén, vos tenés el cronograma, ¿no? ¿Cómo vienen las votaciones? A las 8:30 de la mañana está la instalación del proceso electoral y el sorteo del comité electoral. A las 9, la formación del comité electoral y el registro de candidaturas. 9:30, inicia el proceso electoral y a las 4:30, cierra el proceso electoral. Bien, bueno, ¿te parece? Vamos a la tanda y después cuando venimos nos comentás un poco las propuestas y qué es lo que estás proponiendo, está Carlos. Bien, correcto. Vamos, gracias. Vamos a la tanda. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1.000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7.000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Avellaneda, 5768, Virreyes, San Fernando, 4714-1292 o 1059. Corralón El Líder, info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder, líder en precios y calidad. Central de Reparaciones, la solución a todos sus problemas de TV, video, TVT, audio y controles remotos. Central de Reparaciones de Adrián Musura e Hijos, Avenida Avellaneda, 2978 Virreyes. Teléfono 5294-3426. Central de Reparaciones. Activa Propiedades. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario y bienes raíces. Telefax 4744-4445. Email activapro@hotmail.com. Avenida Presidente Perón, 3418 Victoria. Activa Propiedades. Asesoramiento inmobiliario. Italpan, el sabor del Mediterráneo. Amplio y moderno salón de fiesta con ambiente climatizado. Servicios de lunch, catering y rotisería. Usted ya conoce nuestros exquisitos sándwiches de miga. Tenemos gran variedad en empanadas y tartas. Comidas rápidas para llevar. Probó nuestro pan saludable. Panificación con materias primas para su salud. Todo con el seguimiento y control de nuestros antiguos y leales maestros. Italpan. Estamos ubicados en Avenida Avellaneda, 1845, en pleno centro de Virreyes. Teléfono 4744-8119. Italpan. El prestigio sigue vigente. Arriba con los brazos, vamos, amor. Mis sueños, sanduchería y confitería. Masas, tortas, elaboración exclusiva de La Fototorta. Elaboración propia. Avenida Avellaneda, 2771, Virreyes. Pedidos al 4744-7005. Salón de fiestas y sanduchería Mis Sueños. www.salonmissueños.com.ar. Missueños@live.com.ar. En Facebook, Walter Núñez. Mis Sueños, sanduchería y confitería. ¿Querés lucir una linda sonrisa? Llegó a Virreyes Odontología del Círculo. Laboratorio dental propio. Se hacen todo tipo de prótesis con descuento. Descuentos a jubilados y pensionados. Consultar por obras sociales. Implantes dentales, especialista en ortodoncia. Consultas sin cargo. Financiamos hasta en 6 meses. Cero interés. Aceptamos todas las tarjetas. En Avenida Avellaneda 2729. Cerca, esquina French, en Virreyes. Teléfono al 48 90 04 81. Urgencias particulares al 154-980-8820. Odontología del Círculo, en Avenida Avellaneda 2729, en Virreyes. Su teléfono 48 90 81. Pinturería Reflejos, de Avenida Avellaneda 2001, te brinda gran variedad en pinturas para obra, industria y automotor. Lo más importante es la atención y el servicio personalizado. Además, aceptamos todas las tarjetas de créditos. Envío a domicilio sin cargo. Pinturería Reflejos, que ofrece productos de gran calidad. Presupuestos sin cargo. Avenida Avellaneda 2001, Virreyes, a una cuadra de Avenida Sobremonte. Su teléfono 4890-1659. Nextel ID 190 asterisco 8192. Email pinturería-reflejos@hotmail.com. Sanchería y cafetería de la esquina. Más de 5 años con el sabor y la calidad. Sándwiches, tortas, masas finas y secas. Ahora también cafetería y chocolatería. La esquina para las fiestas y el mejor lunch. Abierto todos los días, de 7:30 a 20:30 horas. Contamos con zona Wi-Fi, sanduchería y cafetería de la esquina. La esquina del sabor para compartir en grata compañía. Constitución 1298, esquina Ayacucho, en San Fernando. Su teléfono 4744-8861 o 4745-3215. Sanduchería y cafetería de la esquina. El Mordiscón, gran variedad de pizzas y empanadas, todo casero. El Mordiscón, delivery sin cargo, al teléfono 47-45-6526 o a través del celular 156-855-4894. Martes a jueves de 11:30 a 14:30 horas y de 19 a 23:30 horas. Viernes y sábados de 11:30 a 14:30 horas y de 19 a 24 horas. Los domingos de 19:30 a 23:30 horas. El Morning Con, la mejor pizza de veces. No te olvides del descargo a 47450576 o al 156-855-4894. El Morbicom. Del Valle, remises, pool escolar, casamientos, cumpleaños, bautismos. Con nuestra moderna flota lo atendemos las 24 horas en Avenida Avellaneda 3172, Virreyes, San Fernando. Comuníquese al 4725-3934, celular 156-384-3220, Nextel 572, asterisco 1451, Del Valle, remises. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos Elvio Reyes, con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631. Elvio Reyes, su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con el Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. BCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, continuamos con De Norte a Sur, con la grata presencia del compañero y amigo Carlos Luna, contándonos un poco cómo es este tema, ¿no?, de las elecciones en el consulado, ¿no?, en el consejo. El consejo, ¿no? Es un consejo que se vota. Así es un denominado consejo de consulta, que es un espacio de participación y cooperación entre la colectividad peruana residente en el ámbito donde tiene participación el consulado, y que coordina con el cónsul y las autoridades consulares en todo lo que sea brindar asistencia, por ejemplo, a todos los compatriotas peruanos, fomentar la cultura peruana, por ejemplo, todas sus manifestaciones, ¿no? Música, danza, comida, y intercambiar pues experiencias entre la colectividad y con el consulado, ¿no? Es un espacio bastante interesante. Lamentablemente el año pasado no se pudo elegir por la falta de convocatoria. Asistieron muy pocos votantes, y como existe un piso mínimo de participación, que como te comenté este año son 936 votantes, no se pudo elegir el año 2013, ¿no? ¿Desde cuándo está el piso y va aumentando? ¿Cómo es? Está desde aproximadamente 3-4 años que pusieron ese piso, ¿no? Cuando salió la ley, que acá la tienes, sí. Permíteme, desde fecha 2010 salió la ley, y no había un piso mínimo de participación, pero paulatinamente fueron poniendo ese requisito, ¿no? En gran medida, sobre todo, para que pues haya la convocatoria, ¿no? Uh-huh. Está bien, y la dirección del consulado es Rivadavia 1501. Así es, Rivadavia 1501, es Paraná y Rivadavia, en Capital Federal. Esto es cerca del Congreso, de la Nación acá, de la Nación Argentina, está bien. Sí, es el local del consulado, es el domingo 28, de septiembre. Uh-huh. Así que bueno, aprovechar la oportunidad que me brindas para invitar a todos los compatriotas peruanos, ¿no?, a que participen. Que se puede elegir el consejo de consulta este año y empezar a hacer una labor para vincularnos, ¿no?, vincularnos toda la colectividad, se puede hacer un sinnúmero de actividades. pero lo importante está es bueno, participar, sí, ¿no? Eso, exactamente. ¿La página la tenés ahí? Sí, es www.consuladoperubaires.org. Bárbaro, bárbaro. Y ¿cómo anda tu tema, Carlos, con respecto a esta cuestión de que teníamos, que habíamos hablado en otros programas, de la tenencia de los chicos, de las cuestiones del derecho internacional y todo ese tema? Sí, bueno, con respecto al tema que desde el primero de enero de este año me absorbe realmente y en cierta medida me afectó muchísimo y del cual estoy un poco sobrellevando y saliendo, el tema de la retención de mis hijos en Perú. Te comento que se inició el juicio en Chimbote, que es la ciudad peruana donde están retenidos mis hijos por la madre, y hubo una audiencia el día lunes 15 de septiembre, ¿no? El lunes 15 de septiembre hubo una audiencia donde estuvo mi abogada y la abogada de mi esposa, ¿no? Uh-huh. La abogada de mi esposa. El tema, básicamente el tema es enfocarme en mis hijos, ¿no? Yo me enfoco en poder ver a mis hijos, poder a pesar que la madre sistemáticamente ha ido endureciendo su posición de impedir el contacto con ellos, yo me enfoco en mis hijos, quiero verlos, siempre se lo he reclamado y trato en este momento, en la forma legal, hacerlo, ¿no? Poder lograr ver a mis hijos, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, más allá de la relación con la mamá que pueda haber. Y de hecho te comento, el día... voy a viajar a Perú en octubre, justamente por este tema, y bueno, espero poder entablar también en esta oportunidad algunas otras colaboraciones, cosa que ha quedado trunca, ¿no? No sé si recuerdas también, siempre conversábamos que habíamos tener un corresponsal allá, ¿no? Para poder charlar directamente allá a Perú, para bueno, claro, comentar un poco la realidad allá, entonces... bueno, bárbaro, esperemos que salga todo bien entonces. Sí, gracias. Y obviamente lo que habíamos comentado en otro programa, el problema de obviamente de la distancia, de la jurisprudencia de distintos países, en lo que es a tu caso, ¿no? Ah, sí, justamente. Y poder, estuvimos analizando, bueno, vos te habías empapado en cuestión de las cuestiones de derecho y la jurisprudencia, que se hace complicado que los dos padres puedan estar con sus hijos con semejante distancia en distintos países, ¿no? En distintos estados. Claro, justamente hace unos días estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me pudieron proporcionar tríptico. Ah, mira qué bien. Claro, que es un tríptico que trata justamente sobre el caso que me afecta, que es la restitución internacional de niños, ¿no? Uh-huh. Me dieron aquel tríptico de la restitución internacional de niños. ¿Qué hago si mi hijo ha sido trasladado a otro país o retenido en el extranjero sin mi autorización? Bueno, ese es el tema que trata justamente el convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de menores, ¿no? Y bueno, pude empaparme de esto. Como te cuento, también estoy por formar una asociación civil de padres separados. Ah, sí, habíamos hablado, sí, que ¿no? Encontraste un caso también así parecido es, al tuyo. Sí, así sí. Es, hay un peruano también que sufre lo mismo que quien te habla, que es la retención de sus hijos en una ciudad de una provincia que se llama, la ciudad se llama Chongoyape, que es en un departamento de Perú que se llama Chiclayo. ¿No? Entonces, como ves, hay muchos... puede ser madre, puede ser padre, no importa, ¿no? Pero sí, no importa el género, sino la separación entre uno de los la separación de los hijos a uno de los padres, ¿no? Así es, así es. Y bueno, velar por el derecho de los niños a ver a los padres, a ambos, y pasar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Con ambos, ¿no? Uh-huh. Que sea lo menos traumático la decisión que los adultos han tomado sobre su domicilio, ¿no? Sobre dónde vivir. Sí. En este caso, el caso que tengo es la mamá de los hijos vive en Perú, ¿no? Que es otra legislación, es otro país, ¿no? Y quien te habla vive acá en Argentina. Sí. Entonces, para esos casos está el convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de menores, ¿no? Bueno, Carlos, vos sabés que como siempre tenés el micrófono acá para vos y nuestra solidaridad y nuestro cariño y compañerismo con vos está siempre abierto, siempre al lado tuyo, y para lo que necesites siempre estamos nosotros. Gracias. Así que más allá de los análisis políticos que siempre hacemos, los contactos y todo eso, es bueno también dedicarlo a un tema de este tipo, ¿no? Que afecta a uno tan hondo, porque estamos hablando de los hijos, así que contá con nosotros siempre. Gracias. ¿Te parece? Vamos a un tema. Bueno, vos te quedás, así que vamos, sí. Te vamos a integrar ya. Es nuestra quinta columna. vamos a otro tema de una cantante que palestina, que se llama Rimbana. Y después de este tema vamos a ver si los medios de comunicación nos lo facilitan. Vamos a tratar de hablar con Fernando Isas, sí, de la Federación Argentina de Identidades Palestinas. Bien, bueno, vamos con el tema e intentamos. خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين غافلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير غافلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير سارة Thank you. Bueno, ahí pasaba Rimbana, lindo tema, poco conocido a la cultura palestina, lamentablemente. La verdad que sí. Hay tiene mucho, en ese sentido, en el aspecto de la música también tiene muchos cantantes, muchos poetas, es muy interesante. En 5 minutos lo estamos llamando a Fernando Asís, que estaba viajando en este momento y no nos podía atender, obviamente porque está manejando, así que en 5 minutos ya lo estamos llamando y charlando un poquito sobre la cuestión palestina, las actividades que están haciendo acá y de qué se trata la Federación Argentina de Entidades Palestinas, ¿no? Ajá. Después voy a contar ayer fuimos con un compañero a visitar a Fernando Esteche, líder de uno de los dirigentes de Quebracho, que está preso en la unidad 19 del penal de Ezeiza. Estuvimos charlando bastante ahí en el penal, en el horario de visita. Estamos tratando de, seguramente se va a dar, de poder hacer una entrevista vía telefónica para que nos cuente su caso y, bueno, también haga un análisis político, obviamente, pues es un dirigente político, un análisis de la actualidad, bueno, y de las cuestiones que hacen a la cuestión política. Así que vamos a ir, yo creo, si no es el sábado que viene, es el otro, vamos a estar charlando sobre su caso, ¿no? Que está detenido. Estuvo detenido con el Boli Lescano, que es otro dirigente de Quebracho, que tuvo un ACV y ahora está en prisión domiciliaria. ¿Y qué te comentaba Esteche? ¿Qué te decía? Causa, lo que pasa que a él se le junta esta causa. Que hay algunas irregularidades en la causa, cómo sí, lo llevan preso. Y bueno, más allá de las irregularidades en sí, es todo irregular, porque a él lo acusan de, digamos, pues fue así. Esta causa en sí es cuando matan a Fuente Alba en Sovich, la policía de Sovich. Quebracho hacen una organización y rompen un local de Sovich, un local partidario ahí acá en Capital. Él no estaba, ni él ni el Boli Lescano, pero los indican como responsables, ¿no? Ya en la década del 90 ya lo habían también, tenían una denuncia, hicieron un juicio y estuvieron preso por violencia ideológica, algo así, no me acuerdo bien la carátula, que en la historia jurídica creo que hay 2 casos de este tipo, ¿no? O sea, es algo que medio agarrado de los pelos, que uno, creo que el primero tiene que ver con un militante del Partido Comunista, según lo que me dijo Fernando Esteche. Y bueno, se la están cobrando, ¿no? El poder... ¿De esa primera causa salió absuelto? ¿O cómo finalizó? Después lo tenía que explicar bien, porque ahora bien no me acuerdo, pero estuvo un par de meses preso, él también en Ezeiza, pero en un penal, creo, no sé si era el de máxima seguridad, en Pabellones. Ahora está en un lugar que es es mucho más cómodo, más tranquilo, no está en los Pabellones, pero igual está privado de tu libertad, por más claro. Que estés tranquilo y cómodo, estás ahí. No tenés contacto con tu familia salvo un rato, no tenés acceso a nada y estás ahí, la pérdida de la libertad, por más que estés donde estés, igual que comentaba que el Lescano, que está en su casa pero está preso, y eso a uno lo afecta, y sobre todo con esta causa, este tipo de causa, estamos hablando de que lo están, es una causa política, sí. Claro, punto, claro. Ya está, no hay vuelta que darle. Así que bueno, vamos a tratar de... Igualmente, nosotros lo estuvimos charlando con él, lo vimos de muy buen humor, muy optimista, con la moral muy alta, la verdad que muy alta. Es un tipo que con el que podés charlar, porque no es... es un tipo que sabe, no, la verdad. Ahora, la semana que viene, creo que defiende la tesis del doctorado, creo que de Ciencia de la Comunicación, si no me equivoco. Está defendiendo la tesis del doctorado, o sea, no es un politiquero. Claro. Más allá de que uno puede tener algunas coincidencias o diferencias, ¿no? Pero no fue grato, se nos pasó bastante rápido la charla. Fueron varios a verlo. No, con otro compañero, fuimos con un compañero de la Fede, Lautaro, fuimos temprano en la mañana. Y bueno, quedamos con él que un sábado coordinamos y bueno, hablamos directamente con él vía telefónica. Así que, por suerte, y, o sea, más allá de lo injusto de la sentencia, el lugar donde está es bastante tranquilo, está bastante tranquilo en el sentido de lo que uno se imagina de las cárceles, ¿no? Está en un lugar que no es la tumba, ¿viste? Y todo eso que ellos estuvieron en la década del 90, sí, les fue mucho más difícil. La tuvieron mucho más pesada. Ahora está en otra situación, por suerte, ¿no? Pero igual, como reitero como anteriormente, sí, estar preso, no deja de ser privación de la libertad. No, claro, no deja de ser que estés preso, punto. Sí. Así que bueno, yo la primera vez que vamos, no sabíamos ni cómo corno era esto, así que bueno. Difícil entrar a la... No, la verdad que cero problema, nos trataron bien. Nosotros ya estábamos anotados en la visita, así que nos hicieron pasar. Es enorme, es un predio enorme, un campo. Me hace acordar cuando yo hice la colima, me hace acordar un cuartel, porque es campo y viste las instalaciones por allá, otra por allá, pero muy grande, es muy grande. La verdad me sorprendió, es muy grande. Y no tuvimos problema con la requisa, pasamos las cosas que llevábamos, nos dijeron esto sí, esto se puede, esto no, lo otro lo dejas ahí. No, en ese sentido no tuvimos ningún inconveniente. Ningún inconveniente, no podemos decir nada con respecto a eso. Bueno, vamos a tratar de llamar a Fernando Isas. A Fernando Isas, a ver si podemos charlar, a ver si ha estacionado. Bueno, ahí Carlos va a tratar de comunicarse para ver si podemos charlar un poquito de la causa palestina y las actividades que están haciendo acá en el país. ¿Quiénes son? Bueno, la comunidad palestina acá es bastante chica a comparación de otros países, lo que dijo, ¿no? Sí, había expresado de eso y que se les hace muy difícil, pero el tema de las festividades y todas esas cosas que organizan, pero que hay respuesta, incluso hacen boicots a ciertas marcas. Eso estuvo interesante, sí. Nombró un par de marcas que están... Sí, que aportan al aparato estatal y militarista de Israel. Y que llamó a boicotear, por ejemplo, en algunos municipios la instalación de esa firma, y entre ellas está McDonald's, Coca-Cola, Carrefour. Bueno, vamos a tratar de no consumir eso y buscar una alternativa. Bueno, lo tenemos en línea. Fernando, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atendernos, Al contrario, gracias a ustedes por la comunicación. Fernando, ¿nos podés comentar brevemente qué son las entidades palestinas acá en el país? ¿Cómo están organizados? Sí, bueno, yo represento, estoy a cargo de la sección de derechos humanos de la Federación de Entidades Palestinas de la República Argentina. Es un conglomerado de instituciones con miembros de origen palestino en Rosario, en Tucumán, en Buenos Aires, en Capital Federal, en la ciudad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, instituciones culturales, todas ellas, y algunas que desarrollan, en el caso del Club Palestino en Rosario, una especie de menor envergadura a lo que es el Club Palestino de Chile, por ejemplo, que bueno, es un equipo que juega allí en Santiago de Chile en primera división, es un equipo de hace muchos años. Acá se está intentando hacer, no nos podemos olvidar de que la colonia palestina en la Argentina es la tercera en cantidad de los árabes, pero es una comunidad bastante pequeña en relación a otras, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué actividades están desarrollando? Hoy iban a hacer una, pero al final se suspendió. Se suspendió, no era una actividad nuestra promovida por ninguna de las instituciones que están dentro de la Federación Palestina. Esto estaba convocado y generado por un centro cultural, Haroldo Conti, que es de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Una actividad de pintura de chicos, murales, música, una suerte de radio abierta, porque iba a haber equipos de sonido y micrófono abierto. Y la verdad, vengo de ahí, nosotros terminamos el programa de radio en FM Gráfica acá en Capital, que es un programa derribando muros de la Federación Palestina, y nos fuimos a la Plaza de Mayo a ver de qué se trataba. Era una actividad que se suspendió, no sabemos todavía cómo, por qué, pero reitero, no era una actividad que estuviera patrocinada o auspiciada por la Federación Palestina ni por ninguno de nosotros. Generalmente, cuando decidimos llevar adelante alguna actividad, se hace salvo fuerza mayor. Uh-huh. Vos ayer compartiste conmigo una charla organizada también por otra gente que no tiene que ver con la Federación Palestina, y se hace como dé lugar, ¿no? Uh-huh. Sí, fue una charla que organizó la Liga Argentina, ¿no?, por los derechos del hombre. Exactamente. Uh-huh. Casualmente, la Liga Argentina acá en Buenos Aires, nosotros colaboramos mucho con ellos y ellos con nosotros, no solamente en actividades que tienen que ver con la temática del genocidio palestino. También participamos como una muestra de solidaridad y de compromiso, porque creemos que esto es así con relación al genocidio armenio, por ejemplo, y con otras actividades que tienen que ver con un compromiso de lucha internacionalista. Sí, estuvimos comentando, muy buena charla, esperemos en el futuro cercano, poder tenerte acá y poder desarrollar más intensamente todo lo que estuviste hablando en la charla, que fue muy interesante y esclarecedor, ¿no? Porque se conoce muy poco, en realidad, de la causa palestina. Sí, es cierto. Los medios hegemónicos, fundamentalmente, pero particularmente los medios de prensa que en Occidente están manejados por 8 familias sionistas, que son familias de origen judío, pero que son declaradamente sionistas, son las que manejan el 85% de la información en Occidente. Entonces, la información que le llega a la mayoría de la gente, incluido nosotros, porque también consumimos la información que nos dan, que nos llegan por los medios, es sesgada, y realmente hay que hacer un trabajo y un ejercicio de decodificación para poder interpretar realmente qué es lo que nos están queriendo informar realmente. Yo creo que con todo gusto podemos colaborar y ver de generar alguna otra actividad parecida a la de ayer. Estamos dispuestos, vos me preguntabas un poco la actividad de la Federación. Sí. Y de las entidades palestinas, que, te reitero, no son más de 5 las instituciones en todo el país con colectividad, con comunidad de origen palestino. Hay un sinfín de entidades centenarias de origen árabe, que son sirias o libaneses, con las que nos hermanan un montón de acervo y de tradiciones culturales, políticas, inclusive hasta religiosas, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos dando charlas en colegio, estamos organizando de ir dar charlas en colegio a través de las 12 TA, que es más, en estos días próximos de octubre van a empezar a salir unos cuadernillos para las escuelas públicas bonaerense sobre la cuestión del genocidio palestino en la Franja de Gaza, particularmente hasta el mes pasado. Estamos dando charlas en universidades, en donde nos invitan y donde hay posibilidad de poder hacer oír nuestra voz, ahí estamos. Así que gustoso de que la experiencia esta de ayer pueda repetirse. Sí. Fernando, antes de que nos olvidemos, ¿nos podés decir alguna dirección de mail, alguna página donde poder buscar información? La Federación tiene una página, la ubican directamente a través de Facebook, Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Bien, Esa es una. Te doy mi mail particular, Fernando Isas, todo junto en minúscula, @gmail.com. Bien. Y te doy el mail de la presidenta de la Federación Palestina, que es Tilda Ravi, todo junto también, en minúscula, RABI, Ravi o Rabí, depende cómo acentúes, @gmail.com. Bien. Hola, por Fernando. Por supuesto, a ambos dos, y no te voy a atosigar con datos de otros compañeros, el dato de ambos dos nos ubican a través de Facebook. Perfecto, perfecto. Hola, Fernando, Rosario te habla, buenas tardes. Perdón, que no te escuché. Hola, buenas tardes, Fernando, Rosario te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería volver un poco al tema de los medios. ¿Cómo ustedes, lo primero que dijeron en la charla de ayer fue cambiar la palabra guerra por genocidio y todo ese hostigamiento de los medios hacia los palestinos y cómo se deforma la realidad y cómo los que estamos de quizás de un lado que sentimos que no nos toca tan directamente, cómo pensamos que no tenemos nada que ver por imposiciones de los medios mismos y tenemos un poco el tema de las nubes y lo esclarecedor que fue ayer la charla y cómo nos puso un poco los pies sobre la tierra. Lo que yo decía anoche y que es lo que sostenemos institucionalmente, porque es una, bueno, es una interpretación y un diagnóstico compartido desde una mirada ideológica y política que nos atraviesa a los miembros de esta institución, más allá de la visión personal de cada uno. Lo que decía yo anoche y que es lo que sostenemos institucionalmente, de que en un alto porcentaje de los medios de información en Occidente, llámese Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, lo que conocemos como medios de información propio del capitalismo, de este capitalismo salvaje que está invadiendo el planeta, que utilizan lo que nosotros llamamos terrorismo mediático, y que es la tergiversación semántica de algunos términos, de algunos adjetivos, para denominar situaciones en distintas, no importa en qué geografía se desarrolle esto y quién sea el pueblo afectado. ¿Por qué? Porque cuando estaban hablando del ataque de la aviación israelí a la Franja de Gaza y la posterior invasión terrestre, porque no pudieron doblegar al pueblo palestino a través de los misiles y de los drones israelíes, que son de alta tecnología y de última generación, todos los medios, o la gran mayoría de los medios, para ser justos, hablaban de una guerra. Y en realidad esto no es una guerra, esto fue una batalla, un genocidio silenciado. Pero no solamente silenciado por estos medios cómplices, socios y hegemónicos de información, sino también por gran parte de la comunidad internacional. Esto, digo, comunidad internacional, no solamente la perimida y obsoleta Naciones Unidas, sino también otros organismos por ahí intermedios que podían haber hecho oír su voz de solidaridad con los palestinos y de crítica y de condena al Estado de Israel. Pero si partimos de la base de que Naciones Unidas tiene 80 resoluciones, un poco más de 80 resoluciones, condenando al Estado de Israel y ninguna se cumple, ¿Qué menos podemos pretender de decir de que este organismo o cualquier organismo dependiente de Naciones Unidas lo pueda hacer respetar? Y los medios de comunicación se hacen cómplice en esto, de nombrar una guerra que no es tal, que es una invasión, porque reitero lo que decía anoche, Palestina no tiene fuerza aérea, no tiene ejército, no tiene marina, es más, ni siquiera tiene país, si uno se pone a hilar fino desde la concepción institucional y formal de lo que significa un país. Yo pongo un ejemplo muy común, muy del hombre y de la mujer de a pie, de la calle, que es, Palestina ni siquiera tiene un catastro, como lo tenemos cualquiera de nosotros que tenemos un domicilio fijo. Palestina no lo tiene todavía. Está reconocido como un miembro observador de las Naciones Unidas, pero no está reconocido como un Estado libre e independiente. Entonces, acá es donde se emplea, entre otras formas, esto que llamamos terrorismo mediático. Cuando Israel mata 2.172 palestinos en la Franja de Gaza, dicen estos medios, por supuesto fogoneados por el sionismo y el imperialismo, que esto es un ataque en legítima defensa porque tienen derecho a defenderse. Pero cuando los palestinos matan a un colono israelí ilegal dentro de los territorios palestinos ocupados, no dicen que es un acto de legítima defensa y de resistencia a la ocupación, dicen que es un acto de barbarie producto del terrorismo palestino o del terrorismo islámico, cuando quieren demonizar no solamente a los palestinos, sino también a los musulmanes, porque también hay una suerte de demonización y de islamofobia en todos los medios en Occidente. No sé si esto de alguna manera te acerca un poco a la idea que planteábamos anoche. Sí, tal cual. Y para remarcar y no quitarte más tiempo, esto tiene que ver con una lucha contra el sionismo, no contra el judaísmo en sí, como vos muy bien explicabas ayer, ¿no? No, por supuesto, esto está totalmente claro. Además, nosotros hacemos hincapié en separar esto y en reiterar esto, porque la lucha que nosotros tenemos acá, los hijos de la diáspora palestina y allá en la Palestina ocupada, los que viven desde el año 1948 bajo ocupación israelí, el problema no es con los judíos, es más, dentro de las filas de la lucha del pueblo palestino hay palestinos de religión judía. Y no nos hacemos eco de otra malversación de términos que emplea los medios de prensa cuando quieren enmascarar esto como que es una cuestión antisemita. Yo soy más semita que el 80% de los judíos que viven en Israel. Digo yo, no yo personalmente solamente, digo yo como hijo de la diáspora palestina, porque soy semita por religión, soy semita por lengua y soy semita por nacimiento. Vengo de un de padres semitas, entonces soy más semita que un judío europeo que escapó de la Alemania y de la Europa nazi y fue recibido solidariamente en la Palestina histórica. Sí, quedó bien en claro. Sobre todo ese dato, ¿no? Que hay judíos que luchan por una Palestina libre, ¿no? Que no tiene no tiene que ver la religión acá, judíos, sino que es la causa palestina. Muchos de ellos europeos o latinoamericanos, argentinos incluso, que son declaradamente antisionistas. Muchos de estos judíos antisionistas en contra del sionismo del Estado de Israel, que es el último eslabón del capitalismo, entendemos nosotros, decimos sionismo y estamos diciendo imperialismo norteamericano con el neoliberalismo y con todo lo que viene implicando para la humanidad, no solamente para los argentinos o para los palestinos en particular. Cuando decimos estos judíos antisionistas, muchos de ellos son judíos de distintas nacionalidades. Me refiero, por ejemplo, a compañeros argentinos que son judíos antisionistas. Y algunos de ellos empezaron a animarse a decir que el origen de ellos es, o por madre o por padre, que son palestinos. Y nosotros los reconocemos y le endilgamos el rango de que son palestinos de religión judía, porque en Palestina siempre convivieron en paz y armonía los judíos, los musulmanes y los cristianos. Y no nos olvidemos que a lo largo de toda la historia, en Palestina solamente, en la Palestina histórica, digo, la del fin del siglo XIX y la del siglo XX hasta la creación del Estado de Israel, en la Palestina histórica la población judía oscilaba entre el 3,5% y el 5% en el total de la población. Entonces, qué mejor que nosotros decir y reconocer de que hay palestinos también de religión judía que se oponen a la ocupación israelí. Muy claro. Bueno, Fernando, esperemos que podamos hacer un programa, que puedas venir y explicar esto y muchas cosas más, porque también esto tiene que ver con todo un proceso histórico que vos explicaste bien, cómo, cómo se inició, cómo y las causas y las fuerzas y los intereses que hay en esta lucha, ¿eh? Nos mantenemos en contacto, ya tenés la forma de comunicarte. Bueno, anoche intercambiamos los teléfonos, así que nos mantenemos en contacto, compañeros, para lo que a lo que dé lugar. Bueno, un abrazo, Fernando, muchas gracias. Bueno, igualmente, gracias. Saludo a toda la mesa. Ahí, chao. ¿No? Chao, chao. Buen programa. Saludos. Gracias. Bueno, ahí pensaba Fernando Isas. Me parece que yo lo había pronunciado mal. Fernando Isas, de la Federación Argentina de Entidades Palestinas, que dio una charla ayer en la Biblioteca Madero, ahí en Constitución 622 en San Fernando. Es un tema para desarrollar. Sí, este, muy complejo, poco estudiado, muy tocado. Bueno, como lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Sí, muy tocado por arriba. Son todos los medios, este, difunden títulos, difunden este intereses de acuerdo a sus intereses, ¿no? Como dijo Fernando, el 80% está en manos de sionistas, que hay que separar sionistas con judíos. Y el dato muy importante, cuando se lucha por la causa palestina no se está luchando por el Islam, o se está luchando por la causa palestina. Y dentro de la causa palestina, como marcaba él... El genocidio. Hay, no, pero hay Islam, hay judaísmo, hay cristianos, hay de todo. Y nunca existió un conflicto, salvo cuando la punta de lanza del imperialismo, que es el sionismo, se metió ahí adentro. Uh-huh. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, lo que pasa que el sionismo usa constantemente el discurso ese de si estás contra nosotros, estás contra judíos, sos un nazi. Claro, o sea, sí, sos un racista, sos un antijudío, sos un antisemita. Y lo usan justamente para victimizarse, pero a la vez se victimizan cuando son ellos los terroristas que masacran a un pueblo... Y no se puede entender. Que como decía recién, ni siquiera no tienen ni país ni, claro, ni tecnología como para estar llevando a cabo una guerra. Aparte, a los niveles que se la plantean los medios de comunicación. Él lo mostraba bien y en otros programas lo hemos dedicado y hemos charlado con activistas de la causa palestina que vivieron ahí también. Y en la forma de la explotación de los trabajadores palestinos, porque son la mano de obra barata que tiene Israel, y eso hay que decirlo, que cobra la mitad de un israelí en el, digamos, en el mismo cargo. Encima los propios palestinos tienen que comprarle los productos a los israelíes y encima les sale más caro y pierden con el cambio y pierden con la falta de moneda propia, la falta de industria propia, y encima los tienen cercados, acotados, donde las ayudas humanitarias, que hay que decir que fueron de Venezuela y de Cuba, ¿no? Se la deja llevar cuando el régimen dictatorial y militar de Egipto deja pasar, porque Egipto cuando quiere deja pasar y cuando quiere no. Es un genocidio realmente. Es un genocidio y la forma en que vive es un genocidio, sí, es un genocidio. Entonces, estos tipos, estos genocidas, cuando los criticás, cuando le demostrás que ellos son los terroristas, que te salen a decir a través de los medios, no, vos sos un antijudío, sos un antisemita, y empiezan a rememorar el tema del holocausto, y lo usan, o sea, es bastante perverso el manejo perverso que hacen, ¿no? Y los medios, es bastante perverso, porque lo hacen constantemente, y tienen un lobby impresionante para hacerlo, porque tienen mucho capital. De hecho, un teórico de las relaciones internacionales lo dijo, norteamericano, lo dijo claramente: si el presidente norteamericano, sea cual fuera, se pone en contra del lobby judío, no dura dos días en el poder. O sea, estamos hablando del capitalismo, estamos hablando de la esencia del imperialismo, que son esos capitales concentrados y transnacionales. Uh-huh. Así que bueno, estamos llegando al final del programa, se nos pasó, vamos a tener que otra vez pasar el tema de los Chicago Boys y todos estos intelectuales del sistema financiero capitalista y del desarme del estado de bienestar, en definitiva, que fueron los que impulsaron también a través de la teoría fundamentar el desarme del estado de bienestar, ¿no? Carlos, gracias por venir. No, seguimos nada, en contacto. Vamos a ver si podemos conseguir a algún compañero en Perú que nos pueda, lo podamos llamar y ser el corresponsal allá. Sí, que nos cuente la realidad allá en primera persona. Así es, te informo también que el 5 de octubre son las elecciones municipales y regionales en Perú. Ah, ¿no? Mira vos. se va a elegir alcaldes, tanto provinciales como distritales, y presidentes regionales. Bien. El 5 de octubre. Bárbaro. Bueno, y cuando vuelvas también trae información y charlamos, supuesto, a ver tú. Por supuesto. En todo sentido, todo lo que. ¿Cómo está la cosa allá? Rosario, nos vemos el sábado que viene, esperemos. Va a venir, seguramente lo vamos a tener a Lucho y vamos. Obviamente. Esta vez sí vamos a ponernos con este tema que lo vienen trabajando hace mucho y lo venimos colgando. Miriam, gracias por todo, nos vemos el sábado que viene. Buenas tardes.